Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo alemán Rogaband se presentará el próximo 25 de octubre a las 12 horas en el Teatro México en Quito. La agrupación interpretará temas de su segundo disco, Mayor Sound, en los que el reggae se mezcla con ritmos latinos y el dancehall. Las letras del grupo están escritas en alemán, español e inglés y hablan de temas sociales y políticos. La banda es liderada por los hermanos Paco Mendoza y Don Caramelo, quienes tienen raíces sudamericanas. Internacionales. San Salvador. El segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre próximo, en San Salvador. Participarán delegaciones de toda América Latina, Europa y África. Las plazas públicas albergarán festivales, círculos de reflexión, encuentros de redes, marchas, ferias artesanales y gastronómicas. El Congreso es organizado por la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Secretaría de Cultura de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.